playa blanca de arenas calientes, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente. Hay rumor de cumbia, olor de aguardiente. Y en toda la ranchería soy en bonitos cantares, entre millos y tambores interpretan los pesares. Y el pecador de mi tierra.